Muy buenos días, Pascual. Hola, muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Pascual, ¿cómo van a ser los festejos de esta jornada? Bueno, mira, la verdad, venimos con una actividad muy intensa. Decidimos todo diciembre hacer algo. Ya la semana pasada inauguramos la iluminación en Ojo de Agua, un centro de información turística en el ingreso a la localidad, también una plataforma con telescopio en Ojo de Agua. Y hoy, que es el día que cumplimos 128 años, vamos a estar entregando a las 11 de la mañana créditos de desarrollo social, uh-huh, del Ministerio de la Producción, como Rucalué y para emprendimientos productivos. Uh-huh. 11:30 esto. Luego a las 6 de la tarde vamos a estar entregando viviendas también en nuestra localidad, en la Avenida España. Y a las 8 de la noche vamos a estar entregando distinción a los deportistas destacados. También vamos a estar haciendo el cierre de los talleres culturales y luego brindando y cortando la torta. Uh-huh. Eso también por el día de hoy. En los últimos 4 años ha habido un crecimiento que es evidente de Uriburu. ¿Cómo lo recibe el pueblo a esto? Mira, hoy cuando me levanté en la mañana pensaba, ¿no? Y esto fue un sueño que yo tuve de niño, ser intendente de mi pueblo. Estoy convencido que desde estos lugares donde se transforma la realidad, ya sea municipal, provincial, nacional. Y después mi segundo sueño era encontrarnos con un Uriburu unido, alegre, esperanzador. Y vos sabés que hoy hice un saludo y recibo tantos mensajes en ese sentido, mensajes de gente que no forma parte de mi pensamiento ideológico. Uh-huh. Así que la verdad que yo esto lo vivo con mucha satisfacción, porque desde unidad no significa unanimidad. Podemos tener miradas políticas distintas, pero objetivos comunes en cuanto al progreso de la localidad, en cuanto a las oportunidades, las posibilidades. Y lo estamos logrando. Así que yo lo vivo con profunda satisfacción. Pascual, ¿cómo te preparas para las próximas elecciones? Bueno, mira, estamos muy bien y tiene que ver lo que se viene con lo que se hizo. Así que producto de esta gestión que ha sido muy activa, transformadora, amplia, nos posiciona muy bien de cara al futuro. Así que esto forma parte de una pasión y de un convencimiento. Así que estamos muy bien. Uh-huh, uh-huh. Obviamente vas por la reelección. ¿Cómo armás tu equipo de trabajo? Bueno, nosotros, esta es nuestra primera gestión y está clarísimo que todo este progreso que vos decías de Uriburu no forma parte de, no es de una persona, esto es un equipo de trabajo en el cual me he respaldado, me abren permanentemente la cabeza y me ayudan a que esta es la senda por la cual tenemos que ir. Así que el equipo está sólido, está conformado ya. Así que, bueno, la idea es poder sostenerlo. Así que, bueno, bien. La verdad, uh-huh, que muy bien y contento. Uh-huh. El lunes van a tener la visita de Rita Segato allí en Uriburu. ¿Querés contarnos un poco de esa actividad también? Sí, claro. Te contaba, hoy ya te lo conté, uh-huh, después pasamos al domingo 18 de diciembre, que a partir de las 19 horas vamos a estar abriendo las puertas de la cancha del Club Deportivo Uriburu, donde se va a presentar Los Caldenes, La Mancha de Rolando, Sabroso y demás artistas provinciales y locales. Y después pasamos al lunes 19, que vamos a tener una visita increíble, una pensadora de nivel internacional que tiene que ver con Rita Segato, una antropóloga feminista que marca también un camino. Y digo, y vos fíjate qué importante la Pampa, ¿no? Si vos te ponés a analizar en esta mirada, tenemos las dos principales pensadoras, que es Rita Segato y Dora Barrancos. Dora Barrancos. Así que, bueno, vamos a tener en este caso la visita de Rita Segato, que va a estar presentando su obra literaria En Ojo de Agua. Va a ser el lunes 19 a partir de las 19:30 horas. Esto es con entrada gratuita, así que invitamos a todos y todas que quieran participar. Se ha hecho un trabajo interesante ahí en el pueblo respecto de la problemática de género, sobre todo de trabajo de prevención. ¿Querés contarnos un poco de eso? Tiene que ver justamente esta avenida Rita con todo un trabajo que se ha venido realizando. En esto también quiero agradecerle a la responsable del área, a Micaela Chaluz, y bueno, y al resto del equipo que nos marcan el camino. Cuando yo digo nos abren la cabeza, también tiene que ver con esto, porque uno viene de una cultura patriarcal y con una determinada edad, y que creo que el gran secreto está en escuchar. Y bueno, ellas me van abriendo la cabeza en este sentido, y las políticas que vamos aplicando tienen que ver con eso. Pascual, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés y saludamos al pueblo de Uriburu. Bueno, muchísimas gracias por estar acompañándonos siempre. Y los esperamos hoy, los esperamos el día domingo para festejar en una fiesta popular a un precio sumamente accesible, de 300 pesos y en puerta 500. Va a haber colectivos que van a estar saliendo desde Santa Rosa. Y el día lunes los esperamos en Ojo de Agua para poder escuchar y ver la obra de Rita Segato. Muchísimas gracias. Gracias.